Como cada viernes nosotros nos marchamos de viaje en distintas rutas que estamos ofreciéndoles en este periodo veraniego gracias a Viajes Carrefour, un espacio que nos llega a través de la colaboración con Jorge Carrasco, en quien vamos ya a saludar. Jorge Carrasco, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Rutas de turismo nacional, que es lo que estamos promocionando principalmente durante este periodo durante el espacio de viajes de este periodo estival, y rutas que nos van a llevar precisamente a distintas localizaciones dentro de la geografía nacional. Ya la semana pasada conocíamos todo lo que hay que saber sobre la comarca del Bierzo si decidimos visitarla turísticamente durante nuestras vacaciones, y hoy vamos a hacer lo propio, pero en concreto, Jorge, nos vamos a marchar hasta las islas, en concreto a las Canarias. Nos vamos a ir hasta, precisamente la isla de La Palma, que va a ser la localización donde nos vamos a situar en este segundo programa de viajes. Eso es. Vamos a ir a la isla de La Palma, un vergel, naturaleza en estado puro y un destino que en este periodo tan complicado que estamos viviendo, pues puede ser interesante, ¿no? Claro, además también, por cierto, que hay que hacer referencia, ¿no?, a todo lo que se ha vivido esta semana, principios de semana, sobre todo en el marco turístico, con, el Reino Unido, que si cuarentena, que si mejor no venir, que al principio decía que las islas sí, era la intención del gobierno de España, luego al final que tampoco las islas, en fin. Ahí el turismo británico se nos ha quedado un poco colgado, y sí que es verdad que las islas, tanto las Baleares como las Canarias, eran los destinos turísticos por los que se apostaba, ¿no?, en un principio, por el gobierno de España, para promover como zona más segura, ¿no? Sí que había ahí diferencias, ¿no?, porque también se decía que, oye, que Andalucía también es segura, pero en fin, lo cierto es que las islas es un destino para poder conocer también, ¿no? Eso es, como dices, un destino hasta ahora seguro, y no van a ir los turistas extranjeros quizás en el número que se esperaba, pero bueno, eso, viéndolo de forma egoísta, claro. Para los nacionales va a suponer también que sean destinos más tranquilos en cuanto a afluencia. Evidentemente, no es nada positivo para el sector, ¿no? Claro, hay que ver las dos líneas, ¿no? Se decía, pero mejor para nosotros, que estamos más tranquilos, sí, pero es que quien viva del turismo no le hace tanta gracia, ¿no? Claro. En fin, nosotros, como decíamos, Jorge, hoy nos vamos a ir hasta la isla de Palma. ¿Qué nos tiene que ofrecer la isla de Palma? Bueno, al noroeste del archipiélago canario, se encuentra La Palma. La Palma ha tomado forma gracias a la fuerza del océano y, como todas las islas canarias, de los volcanes, ¿no? Es un parque de atracciones natural. Está coronada por el Roque de los Muchachos, a 2.426 metros, es la segunda isla más alta del archipiélago, por detrás de Tenerife con el Teide, y una curiosidad es que es la tercera más alta del planeta en relación a su superficie, que es tan solo 708 kilómetros cuadrados. Por sus increíbles paisajes, sus imponentes volcanes, sus profundos bosques, sus playas y sus cielos llenos de estrellas, pues esta isla es conocida como la Isla Bonita. La Palma aparece pintada de color verde por sus profundos bosques de vegetación prehistórica. En ella podremos conectar con la naturaleza bajo uno de los mejores cielos del mundo para observar las estrellas, relajarnos en sus acogedores playas o hacer una excursión entre volcanes y barrancos. Como hemos dicho, los cielos limpios y protegidos de La Palma ofrecen unas condiciones inmejorables para la observación de las estrellas. Y es la primera reserva Starlight del mundo. Podremos sentirnos muy cerca del universo desde el Roque de los Muchachos, uno de los observatorios telescópicos más completos del planeta. La isla nos ofrece una conexión directa con la naturaleza y huir del turismo de masa. La Palma es una isla tranquila, familiar, un lugar donde respirar el mejor aire puro del planeta, mirar al cielo estrellado y caminar entre volcanes, disfrutar de las impresionantes vistas a cada paso, aprender de telescopio, tocar arena volcánica y mirar al mar. Pues hasta Canarias nos marchamos hoy con Viajes Carrefour para conocer la isla de La Palma. Palmero sube a la palma, catay, catay. Y yo dile a la palmerita, chumay, chumay. Yo dile a la palmerita, chumay, chumay. Que se asome a la ventana, catay, catay. Que mi amor la solicita, chumay, chumay. Palmero sube a la palma, catay, catay. A la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay. Porque también los ojos sirven de lengua, chumay, chumay. A la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay. Pues en esta primera aproximación de manera introductoria que hemos hecho sobre la isla de La Palma, hay que completarla quedándonos con informaciones, datos generales que nos servirán para saber cómo ir a la isla y cómo movernos por la isla, ¿verdad? Vamos a quedarnos con esa primera aproximación también a la isla de La Palma. Vale, bueno, podemos comenzar, bueno, dando un poco, para que tengamos una idea de, de las dimensiones y la distancia, pues bueno, La Palma tiene unos 47 kilómetros de largo y 29 kilómetros de ancho. Se encuentra aproximadamente, si hablamos en kilómetros, a 60 kilómetros de la isla vecina de Tenerife. Como todo el archipiélago, como hemos dicho, es una isla de origen volcánico y su capital es Santa Cruz de La Palma, que cuenta con 15.600 habitantes aproximadamente. Si vemos el plano, pues está en la parte este, ¿no?, muy cerca del aeropuerto. No es el municipio más poblado, quizás sí el más bonito, pero el más poblado, y el más poblado son los llanos de Aridane, con unos 20.000 habitantes, y se encuentra al oeste. Es la quinta isla, tanto en extensión como en población, del archipiélago canario. Su punto más alto es el Roque de los Musasos, que llega a los 2.426 metros de altitud. Y bueno, y las actividades más famosas de la isla son el trekking y el senderismo, ¿no? Podemos encontrar infinidad de caminos y senderos, pues excelentemente señalizados, ¿no? Bueno, como hemos dicho, otra de las cosas que dan fama a La Palma es la calidad y claridad de su cielo, ¿no? De los mejores del mundo, ideales para la observación, como demuestra, bueno, que ahí está uno de los complejos telescópicos más importantes del planeta, ¿no? Lo encontraremos en el Roque de los Musasos. Y bueno, en el 2002, pues toda la isla de La Palma fue declarada reserva de la biosfera. ¿Cuándo podemos ir? Pues en cualquier época del año, ¿no? Tiene un clima templado, algo así como una primavera eterna, una media de unos 20 grados, ¿no? En los meses de diciembre y enero, pues quizás son los que podemos encontrar algo de lluvias, pero pocas, ¿no? ¿Cómo llegar? Pues desde Andalucía no tenemos vuelo directo. Desde la península ibérica, pues los vuelos directos hay todo el año desde Madrid. Otra alternativa, pues, es volar hasta Tenerife o Gran Canaria, y allí conectar con las aerolíneas Canarias Fly o Winter, ¿no?, que nos hacen las conexiones entre islas. Otra opción también, bueno, es ir en barco desde Tenerife, pero bueno, quizás eso sería si hiciéramos un combinado entre las islas. Para moverlos por la isla, pues tenemos tres opciones: el coche de alquiler, la llamada guagua, los autobuses o los taxis. Bueno, sin duda la mejor opción es alquilar un coche. No es una isla para quedarnos en el hotel, es una isla para explorar, y el coche pues nos da libertad de movimiento. Vamos a tener que ir de una punta a la otra, y bueno, los precios del coche de alquiler pues son accesibles. Eso sí, hay que tener en cuenta que vamos a circular por una zona montañosa con altas pendientes, muchas veces caminos sinuosos y estrechos, y bueno, es recomendable pues extrema precaución, ¿no? Hay que calcular muy bien los tiempos entre un punto y otro, porque muchas veces siempre es el doble de lo que esperamos, porque hay tramos con un promedio de velocidad muy reducida, y bueno, sobre todo si nos toca delante un autobús o un camión, ¿no? También es importante que revisemos también el estado de los neumáticos, porque vamos a encontrar unas zonas con el asfalto muy, muy húmedo, y bueno, como precaución siempre es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, para terminar estos datos, pues podemos hablar de dónde alojarnos, ¿no? En la isla pues no existen los grandes hoteles que podemos encontrar en, en el resto de islas, si nos vamos a las más famosas como pueden ser Tenerife o Gran Canaria, Lanzarote, incluso Fuerteventura, aquí son hoteles más pequeñitos. Y bueno, también se estila mucho el alquilar apartamentos, incluso casas rurales, ¿no? Uh-huh, que es una opción también, ¿no? Muy, muy en boga ahora en estos tiempos, ¿verdad? Con la situación en la que nos encontramos. Uh-huh, correcto. Bueno, pues esas son las propuestas que nos ofrece desde Viajes Carrefour para poder movernos por la isla, para saber cómo llegar, cómo alojarnos y cómo, bueno, pues poder proceder a esa visita y disfrutar de nuestra estancia allí. Y ahora vamos a conocer zonas de interés, espacios que una vez que estamos en la isla de La Palma no podemos perdernos. Y entre ellos, por ejemplo, vamos a encontrar diversos parques naturales. Parque natural, por ejemplo, de la Caldera de Taburiente, una localización que tenemos que visitar en la isla de La Palma. Sí, bueno, es parque nacional, o sea, es el nivel, el sí, nivel más alto de protección, ¿no? Digamos, es el parque por excelencia de la isla. Puede que el lugar más bonito que ver en Palma. Es un enorme cráter excavado en pleno centro de la isla, que esconde en su interior, pues, decenas de kilómetros de ruta de senderismo y que ocupa un 10% de la superficie de la isla. Bueno, la espectacularidad de esta hendidura de 8 kilómetros de diámetro y hasta 1,5 de profundidad, pues recubierta de densos bosques de pino canario y surcada por profundos barrancos, no se aprecia bien en fotos, ¿no? Hay que verla en persona, ¿no? El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, pues quizá la mayor atracción turística de la llamada Isla Bonita, ¿no? Una reserva de la biosfera de la UNESCO. Y bueno, aquí la naturaleza pues guarda un valioso tesoro de diversidad geológica y biológica, ¿no? Está circundado de grandes cumbres como el Roque de los Musasos o la Cumbrecita, ¿no? Al fondo de esta caldera, ¿no? El agua siempre está presente, bueno, se precipita en multitud de arroyos y cascadas a lo largo del nivel que llega en ocasiones a los 2.000 metros, ¿no? Bueno, hay que destacar, bueno, además de sus impresionantes paisajes, pues hay una gran diversidad de especies animales y vegetales, muchas de las cuales pues son exclusivas de los endémicas, ¿no? Son exclusivas de los hábitats del archipiélago canario. Para empezar pues el recorrido, pues quizás lo más interesante es visitar el centro de visitantes, valga la redundancia, del paso, ¿no? Los tesoros naturales del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente pues se descubren mejor con botas y mochilas. Sin embargo, el centro de visitantes del Paso pues ofrece una visita virtual y explicada del parque que ningún visitante debería perderse, desde su perfecta maqueta de la isla de la Palma hasta su proyección audiovisual desde sobre el origen de la caldera, pues bueno, con elementos interactivos que hacen muy fácil entender y son muy ilustrativos, ¿no? Uh-huh. El centro pues explica la geología, la fauna y la flora del parque, bueno, haciendo hincapié en el valor único de sus muchos endemismos, como hemos dicho, ¿no? Especies que no se encuentran en otro lugar del mundo, ¿no? Bueno, también se cuenta como la caldera jugó un papel importante en la gestión del agua y en la economía de la isla, y bueno, que fue un lugar clave en la conquista de las Islas Canarias por los españoles en el siglo XV. Uh-huh. Si ya pasamos un poco a ver diferentes puntos del Parque Nacional, pues una de las grandes atracciones del parque es la cascada de colores en el barranco de las Angustias, ¿no? Como hemos dicho, pues una de las grandes atracciones del parque es un salto de agua seminatural, casi escondido en una desviación del sendero del barranco de las Angustias, ¿no? La cascada de colores no es un monumento natural, pero tampoco se construyó como un reclamo turístico. Su origen, bueno, es que en los años 60 se levantó una pared para contener el agua de la caldera y el hierro fundamentalmente pues ha coloreado la pared, ¿no? Combina con el musgo y con la tierra negra volcánica. Sus tonos amarillo y naranja pues eso, provienen del hierro disuelto en las aguas del barranco, pues una de las más ferruginosas de la isla de La Palma, ¿no? Los verdes lo aportan las algas y los musgos y bueno, y el resultado es una paleta de tonos que cambia con cada época del año y el caudal del barranco, ¿no? Es una de las típicas fotos que podemos encontrar también de la isla, ¿no? Uh-huh. Pues dime. Sí. No, continúa, continúa. Me estábamos hablando del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Eso es. Bueno, la zona, podemos seguir hablando de si queremos quedarnos allí, pues tenemos una zona de acampada en el centro del Parque Nacional. Y bueno, es la única opción de alojamiento en el interior de este espacio natural, ¿no? Y la mejor manera de sentir su esencia agreste, ¿no? La flora y la fauna de la isla, pues son prácticamente inofensivas, así que pernoctar en una tienda, pues en este espacio al descubierto y bueno, bajo los majestuosos pinos de Taburiente, es una experiencia muy segura y visitante, ¿no? La estancia es gratuita, pero es necesario reservar plaza con anterioridad. El acceso es, pues bueno, mediante un sendero de unos cinco kilómetros, ¿no? Tenemos allí servicios como mesas de madera, agua corriente, servicios, ducha y además pues personal de vigilancia, ¿no? Uh-huh. Hemos dicho que se accede a través de un sendero, pues bueno, lo más importante del parque pues es su red de senderos, ¿no? Por el interior del parque pues solo se puede transitar a pie y bueno, y dispone de una red de senderos realmente invidiable, ¿no? Con una óptima señalización y un excelente mantenimiento. Los principales accesos al parque son dos: el mirador de la Cumbrecita, a 15 minutos en coche del centro de visitantes del Pazo, y Los Brecitos, a una hora de la población de los Llanos de Aridane, ¿no? El senderista pues no debe olvidar reservar aparcamiento si quiere acceder antes de las 4 de la tarde, ¿no? A grandes rasgos, pues la red consta de un recorrido largo que bordea la caldera y alcanza la cima de la isla de La Palma, el Roque de los Musachos, y bueno, y múltiples variantes de este recorrido, pero más corto, ¿no?, que discurre entre barrancos surcados de agua y cubiertos de pino. Pues bueno, la ruta más popular quizás es la que desciende zigzagueando lentamente desde los Brecitos y recorre el sinuoso barranco de las Angustias. Uh-huh. Podemos hablar también, bueno, que en el interior del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, pues lejos de la costa de la isla, pues encontramos también un tipo especial de playas. Son los mantos de callados y gravas redondeadas que jalonan uno de los pocos cursos de agua continua de Canarias. El arroyo de Taburiente, pues bueno, lo podemos considerar también como una playa, ¿no? Aquí el senderista pues puede deleitarse con el murmullo del agua mientras contempla de fondo los espectaculares escarpes de la caldera, ¿no? Para acceder a la playa de Taburiente pues se debe descender por el sendero de los Brecitos a la zona de acampada. Bueno, la ruta discurre durante 2 horas por laderas cubiertas de pinos canarios, algunos de ellos pues espectaculares, monumentales, ¿no? Y al final aparecen las frías aguas de Taburiente, ¿no?, que serpentean entre rocas de forma caprichosa y bosque, bueno, de un color verde encendido, ¿no? Hemos dicho, a poca distancia pues se encuentra la zona acampada y su centro de servicio, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues desde el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente nos marchamos, Jorge, hasta Roque de los Muchachos, un uh-huh. curioso nombre que nos va a llevar además al punto más alto, ¿no?, de la isla de La Palma. Eso es. El punto más alto también está dentro de lo que es el Parque Nacional y, bueno, digamos, en uno de los bordes de esta caldera, ¿no? Bueno, hemos dicho el punto más alto de la isla, 2.426 metros, y allí encontramos pues el observatorio astrofísico de Roque de los Musachos, ¿no? Es un conjunto de más de 10 grandes instrumentos de observación solar y nocturna. Este complejo está declarado Patrimonio de la Astronomía por la UNESCO, ¿no? Un lugar fascinante, tanto desde fuera como para visitar su interior, ¿no? El observatorio está cerca de la carretera LP4 y está a 1 hora y 20 minutos aproximadamente de la capital de la isla. Probablemente, pues, tras la caldera de Taburiente, este sea el lugar más famoso de la isla y no cabe duda que hay que visitarlo. Bueno, conforme la carretera va subiendo hasta la cumbre, pues el paisaje va cambiando hasta encontrarnos con unas montañas peladas que, además de dejar unas vistas impresionantes de la isla, pues son también el lugar donde está instalado el observatorio del Roque de los Musachos, ¿no? Como hemos dicho, uno de los complejos de telescopios más importantes del mundo, ¿no? Gracias a que los cielos de la isla pues poseen unas condiciones especiales de claridad durante todo el año, pues La Palma se ha convertido en uno de los centros mundiales de la observación astronómica, ¿no? Si visitamos la isla, pues rápidamente te das cuenta de lo que estamos hablando, simplemente como con mirada al cielo, ¿no? Se dice que es el lugar donde más estrellas fugaces podemos ver, ¿no? Bueno, un lugar realmente espectacular. Pues para nos lleva a una gran altura para estar cerquita, además, ¿no?, de las estrellas. Bueno, el Bosque de los Tilos es otro de los lugares dentro del ámbito de naturaleza, además reserva de la biosfera, que podemos visitar y que podemos encontrar. Y esto, bueno, pues casi que es un auténtico paraíso, ¿no? Pues sí, situado en el Parque Natural de las Nieves, pues como dices, es una explosión de biodiversidad, ¿no?, y de verdor que enamora a primera vista, ¿no? Es una jungla inofensiva y tranquila en la que abundan musgos, silencio y, bueno, y olor a hojarasca fresca, ¿no? Los Tilos, o los Tiles, como es su nombre oficial, es uno de los pocos reductos mundiales de la Uisilva, ¿no? Un bosque primitivo, prehistórico, ¿no?, prácticamente, ¿no? Frondoso de árboles de hoja ancha que hace millones de años pues abundaba en el planeta, ¿no? Por ello los Tilos, pues, como has dicho, pues fue declarado reserva de la biosfera de la UNESCO en el 2002, ¿no? Hoy es una protección que engloba a toda la isla de La Palma, ¿no? Este ecosistema pues nos ofrece una de las rutas de senderismo más bonitas y agradables de la llamada Isla Bonita, ¿no? Él está situado en la, si vemos el plano, pues en la esquina noroeste, ¿no?, a unos 24 kilómetros de Santa Cruz, ¿no? Es uno de los lugares más puros y salvajes de todo el archipiélago. Es por esto que presenta pues ascensos del terreno muy drásticos, es decir, cuenta con valles profundos que se encuentran a nivel del mar y picos que suben a más de 2.000 metros. Para llegar a este paraíso natural, pues debemos dirigirnos, como hemos dicho, al nordeste de la isla, desde la carretera de Santa Cruz, y está tan solo 4 kilómetros del municipio de Los Sauces, ¿no? Cuenta con montaña y costa, por lo que es un sitio ideal esa zona por las diferentes opciones que nos ofrecen, ¿no?, actividades de todo tipo, ¿no? Justo al lado de Los Sauces, pues está situado el centro de interpretación y del Parque Natural de las Nieves y del Bosque de los Tilos. Y bueno, además aquí podemos encontrar todo tipo de información que necesitan los senderistas, ¿no? Encontraremos una lección didáctica impartida mediante proyecciones de vídeo. Y bueno, para entrar en la reserva, pues se recomiendan dos excelentes senderos autoguiados, uno de 2,5 kilómetros, que recorre el corazón del bosque, y otro que asciende a unos 2.000 metros hasta los refrescantes manantiales de Marcos y Corderos, ¿no? Uh-huh. El primero de ellos, pues, bueno, es muy sencillo. Cuenta tan solo con 2,5 kilómetros de recorrido por el corazón del bosque, ¿no? En segundo lugar, pues, tenemos el otro, que es más largo y cuyo recorrido completo, pues, empieza en Los Sauces y nos llevaría, pues, algo más de 7 horas de paseo, ¿no? Ambos nos permiten disfrutar de paisajes increíbles. La decisión de decantarnos de uno y otro, pues bueno, del tiempo que dispongamos, de nuestra disponibilidad física y para caminar, ¿no? Claro. Los dos senderos pues nos llevarán además a los nacientes de Marcos y Corderos, donde nos quedaremos impresionados con sus cascadas, ¿no?, que son, bueno, dignas de ver, ¿no? Uh-huh. Explorar el Bosque de los Tilos pues nos proporciona un espectáculo único. Además, pues dispone de preciosos miradores en los que encontraremos pues de las mejores vistas de la Isla Bonita, ¿no? Una auténtica maravilla, desde luego, para visitarlo. Bueno, de los Bosques de los Tilos nos vamos ahora a un paisaje diferente, urbano, bueno, uno de los pueblos, ¿no?, de la Isla de La Palma, hasta los Llanos de Aridane. Pues sí, es la población más grande de La Palma, tiene un casco histórico muy bonito y singular, ¿no?, que, bueno, por el que vale la pena darse un paseo. Está situado al oeste de la isla, pues bueno, es uno de los principales núcleos turísticos también de la isla, ¿no?, en su cercanía, que es el puerto de Nao, que tiene el orgullo de contar con dos de las playas de la isla galardonadas con la bandera azul, la de Puerto de Naos y la de Charco Verde, ¿no? Pues todo, como hemos dicho, muy cerquita de la población de Llanos de Aridane, ¿no? Además, es una de las puertas de entrada al Parque Nacional de la Cadena de Taburiente y, bueno, destaca su centro histórico con buenas muestras de la arquitectura civil y religiosa palmera. Quizá lo más bonito, pues, es pasear y perdernos por el entramado de calles del casco antiguo y descubrir, bueno, su colorido y su alegre patrimonio cultural, ¿no? Pues eso, como decíamos, en torno a los Llanos de Aridane, lo que vamos a poder visitar en esta localidad. Ahora nos vamos a marchar pues hasta la capital, hasta Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de la Palma, la capital. Vamos a centrarnos un poquito más en ella, quizás sea la población más bonita, ¿no?, de la isla, ¿no? En cuanto a población un poco más grande, ¿no? Como hemos dicho, la capital de la isla y una de las localidades de estilo colonial más bonita de las Islas Canarias, ¿no? Una pequeña ciudad con un casco histórico monumental en la que vale la pena perderse pues unas cuantas horas o días, ¿no? Está situado en el extremo occidental de la Palma, al oeste, ¿no? Cuenta con poco más de 15.000 habitantes y, bueno, su magnífica ubicación cerca del puerto y del aeropuerto, pues la convierte en un punto perfecto desde el que descubrir todas las maravillas de la isla, ¿no? Bueno, sin olvidar que nos encontramos en una de las localidades más bonitas de la isla y me atrevo a decir que de todas las islas Canarias, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paseo peatonal, ¿no?, por el conjunto histórico, ¿no?, de la población, ¿no? Y bueno, podemos empezar por la Plaza de España. Es muy sencillo entender la importancia histórica de la pequeña ciudad simplemente observando la carga monumental de la Plaza de España, ¿no? Es el punto neurálgico de la ciudad y sin duda uno de los rincones más bonitos, ¿no? Estamos ante el mejor conjunto renacentista de Canarias, puesto que reúne en el mismo espacio el maravilloso edificio del Ayuntamiento, la Iglesia del Salvador, la Fuente Pública y encantadores casas señoriales, ¿no? Imprescindible visitar el interior del templo y su fantástico artesonado de estilo mudéjar, ¿no?, que le dan un aire arabesco muy particular. Si seguimos andando, pues vamos a callejear y vamos a comenzar pues por la arteria principal, ¿no?, del centro histórico, la calle Real, ¿no? La calle más bonita de la localidad, dividida en tres tramos, la calle Odali, la calle Anselmo Pérez Brito y Doctor Pérez Camacho, ¿no? Aquí se intuye una clara conexión con su pasado y el hecho de que fuese un lugar de salida y regreso de los barcos que partían hacia América, ¿no? Un punto de escala, ¿no? Bueno, esto lo vemos en el estilo colonial con fachadas de vivos colores, ¿no? Placetas con mucho encanto y callejones perpendiculares en los que vale la pena perderse, ¿no? Coquetos comercios, bares y restaurantes, ¿no? Entre los edificios más destacados se encuentra la Casa Salazar, la Casa Masier Tello de Lava, la Casa Sotomayor o la Casa Pinto, ¿no? Que son magníficos ejemplos de la arquitectura civil de tradición palmera de los siglos XVI, XVII y XVIII. Seguimos con otra de las imágenes icónicas, ¿no?, de Santa Cruz de la Palma, como son los balcones de la Avenida Marítima, ¿no? Un conjunto de casitas pintadas de diferentes tonos y con unos maravillosos balcones de madera, pues cuajados de flores, ¿no? Curiosamente, muchas de estas casas pues dan a fachada principal da a la calle Real de la que hemos hablado, ¿no? La parte trasera a la Avenida Marítima y la delantera a la calle Real, ¿no? También podemos hablar aquí de un museo, un museo también muy curioso, como es el Museo Naval Barco de la Virgen. Originalmente el emplazamiento es un original emplazamiento para ubicar una valiosa colección de objetos históricos, ¿no?, relacionada con el sector naval, ¿no? Cartas, instrumental de navegación, maquetas y muchísimos objetos que nos hablan de la historia de la ciudad, ¿no? Es un barco, ¿no? No podía estar mejor elegido, ¿no?, para un museo naval, ¿no? Claro. Desde la plaza de la Alameda se distingue el perfil del navío y aunque en principio no lo parezca, pues es una réplica exacta de la carabela Santa María, ¿no? Uh-huh. Pues en su interior la exposición se divide en varias plantas tematizadas, ¿no? Podemos seguir el recorrido por la ciudad, ¿no?, hablando de las plazas de San Francisco y Santo Domingo. Pues son plazas monumentales que nos transportan pues de un plumazo a otra época, ¿no? Especialmente destacable en la Plaza de San Francisco, pues el Real Convento de la Inmaculada Concepción, en la que se ubica el actual Museo Insular de La Palma, también muy importante el antiguo convento de San Miguel de la Victoria, y bueno, y en la Plaza de Santo Domingo, en cuya iglesia se puedan mirar pues en magníficas tablas flamencas y otras obras barrocas. Seguimos hablando, pues, bueno, del barrio de la Canela y San Telmo, otro ejemplo fantástico de casas históricas de varias épocas y con un marcado carácter colonial, ¿no? Situado en la zona alta de la ciudad, pero muy cercano del casco histórico y de la Plaza de España, ¿no? El sugerente nombre de barrio de la Canela, pues, se debe al aroma que desprendían los dulces que se elaboraban en el barrio, ¿no? Si nos gusta callejear en busca de, bueno, de todos los tesoros que esconden las ciudades, pues también es aconsejable recorrer las calles del barrio de San Telmo, ¿no? Otro buen exponente de arquitectura colonial canaria, sobre todo la calle Sol y la calle del Tanquito, ¿no? Podemos seguir, pues, el mercado de la Recoba, muy pequeñito y con mucho encanto, ¿no? Como toda la ciudad, ¿no? Donde podemos encontrar un mercado muy pequeñito, ¿no? Donde los puestos de verdura, carne y frutas, pues, y quesos toman el máximo protagonismo, ¿no? Aparte de un punto de visita dentro del casco histórico, pues uno de los mejores lugares para comprar los productos palmeros de máxima calidad. Seguimos en la ciudad, pues podemos hablar un poco de la playa de Santa Cruz de La Palma. Estamos ante una playa artificial y de reciente creación, pero bueno, es un extensado arenal de origen volcánico que contrasta con los vivos colores de la ciudad y del océano, el azul del océano, ¿no? Tras varios años de obras complejas, pues la playa abrió al público muy recientemente, en abril de 2017, ¿no? Y bueno, esto ha hecho que haya revitalizado el pase marítimo y bueno, y es un encanto más de la ciudad, ¿no? Para terminar, pues podemos hablar de los miradores que ver en Santa Cruz de La Palma, ¿no? Si vamos, pues nos daremos cuenta que la isla de La Palma pues tiene una red de miradores impresionante, ¿no? Y muy bien cuidada, ¿no? Como no podía ser de otra manera, pues podemos obtener una imagen diferente de la ciudad desde algunos de estos miradores cercanos a la ciudad, ¿no? Pues uno de los más cercanos a Santa Cruz, pues el Mirador de la Concepción, ubicado sobre el cráter de la Caldereta y bueno, desde la carretera que asciende de Santa Cruz a Roque de los Muchachos, pues lo vamos a encontrar y tendremos una perspectiva muy buena de la ciudad junto a esta hendidura de la montaña, ¿no? Otro lugar desde el que obtener una buena panorámica de la ciudad, bueno, y para terminar, es el Paseo Marítimo de los Cancajos, que bueno, es muy recomendable al amanecer porque la imagen de la ciudad es preciosa. Bueno, pues los miradores y las playas, ¿no? Hablaba de esa playa artificial, esa arenal de la playa de Santa Cruz de La Palma, pero la isla de La Palma nos ofrece además también ese atractivo turístico, el irnos de playa, y hay bastantes que podemos resaltar, algunas de ellas, bueno, pues con reconocimiento, ¿no? Vamos a mencionarlas también. Vamos a hablar de la playa de Los Nogales. Esta playa está situada en Punta Llana y es posiblemente una de las playas más bellas de la isla. Sintetiza buena parte de lo que ofrece la Isla Bonita: montañas, senderos, lava, océano y verde, ¿no? Mucho verde. Situada en la localidad norteña de Punta Llana, su negra arena volcánica con algunos tonos azules y grisáceos, su espectacular acantilado y el poderoso Atlántico, pues la han afianzado como un destino para surferos, naturistas o simplemente amantes de la soledad, ¿no? La soledad, las bellas vistas y los paseos, ¿no? Además, bueno, si el mar está en calma, pues la posibilidad de darnos un buen baño, que no hay muchos lugares iguales en la isla, ¿no? Frente a otras playas vírgenes, pues el acceso hasta la playa de Los Nogales está en buen estado. Hay un aparcamiento y luego un sendero de unos 500 metros que al final deja ver el esplendor de una playa salvaje similar a otra de las Islas Canarias, ¿no? más allá de los reactivadores baños, pues la visita merece la pena de sobra si busca, si lo que buscamos es paz y cercanía con la naturaleza pura, ¿no? Las vistas y el contraste entre el verde norteño, la arena negra y el azul atlántico, pues hacen que el rincón pues resulte idílico, ¿no? Quizá una única recomendación es la precaución al bañarse, porque es un lugar con fuertes cambios de oleaje debido a su ubicación, ¿no? Quizás sea una playa más de vistas, de soledad, de paz, más que una playa, ¿no?, familiar, ¿no? Es otro concepto, ¿no?, de playa, ¿no? Bueno, y además de playa hay piscinas naturales, ¿no?, que podemos también considerar como zonas de baño. Eso es. Sí, esto es una zona para darnos un baño más relajado, ¿no?, un baño más tranquilo, ¿no? Podemos hablar pues de las piscinas de la Fajana, ¿no? Pues piscinas naturales de gran belleza y con servicios hay muchos en las Islas Canarias, ¿no? Pero estos son tres piscinas, ¿no?, en el norte de Palma, y bueno, y como hemos dicho, hay muchas en las Islas Canarias, pero como estas hay pocas, ¿no? Nos van a permitir lanzarnos incluso de una piscina a otra, ¿no? Una de las mejores instalaciones, ¿no?, está en Barlovento, en el noreste de La Palma, y bueno, tiene una serie de pasarelas que circundan este cuidado complejo, con tres charcos protegidos del oleaje, y que bueno, que ofrecen movilidad para disfrutar de un baño en aguas cristalinas y tranquilas, ¿no? De fácil acceso, pues estas piscinas naturales ofrecen aparcamiento, solarium, restaurante anexo, y bueno, aunque hay días en los que hay muchos visitantes, pues bueno, es un sitio ideal para ir con la familia entera y disfrutar del reactivador océano sin miedo a la fuerza y sintiendo a cada metro pues su sonido, el olor, el sabor, ¿no? Pasarnos de una piscina a otra es muy fácil, gozar de un gran día en este rincón, pues bueno, quizá una visita irrenunciable. Pues la playa de Tazacorte, otra localidad que además, por cierto, desde junio tiene bandera azul. Pues sí, el pueblo y la playa de Tazacorte pues son uno de los lugares más agradables y relajantes de la isla, ¿no? El pequeño paseo marítimo de la población, pues llena de terrazas, pues, donde tomar un refresco, ¿no?, mientras vemos la puesta de sol, pues sobre la playa de Finarena Negra, pues otorgan un encanto extraordinario al lugar, ¿no? Bueno, aquí además pues encontraremos algunos de los restaurantes con mayor encanto para comer, ¿no? Y bueno, y si no estoy bastante puesto a Tazacorte, también es un buen lugar para la observación de cetáceos, ¿no? En algunos de los barcos que salen desde su puerto, pues tienen un altísimo porcentaje de avistamiento de delfines y calderones, ¿no? Si nos centramos un poco en la playa, pues la playa del puerto de Tazacorte, pues se encuentra en la desembocadura de un barranco, lejos de los ruidos de la ciudad, como hemos dicho, con buenos restaurantes, cafeterías a pie de playa, y bueno, también con alquiler de hamaca, un paseo marítimo, parada de autobús, zona de aparcamiento. Y bueno, sus tranquilas playas pues son ideales para disfrutar el mar y el sol a cualquier edad, ¿no? Y ya que cuenta con un espigón que frena las corrientes marinas y las olas, ¿no? Es un ambiente muy familiar y bueno, y para ir con niños quizás es el sitio perfecto. Bueno, pues no sé si para ir con niños es el sitio perfecto, pero el Charco Azul, que es otra piscina natural y que es una auténtica preciosidad, ¿no?, por el lugar donde está localizado. Pues sí, como dices, una posibilidad distinta y singular para también disfrutar del mar, ¿no? Como hemos hablado delante de la piscina natural, pues estamos en otra, ¿no? Tuvo una reciente remodelación, ¿no?, hasta el punto de lograr un premio internacional en 2013 por los servicios añadidos, ¿no? Está en San Andrés y Sauces, uno de los municipios más bellos del norte de la isla. Pues es un enclave pues ideal también para disfrutar en familia del mar y el sol, ¿no? En contraste con el verde de la cercana Lauri Silva del bosque prehistórico de gran valor que está cercano, ¿no? Esta zona de baño pues se ha convertido en una atracción natural gracias a las características del charco, ¿no? De grandes dimensiones y protegido del oleaje, pues, pero también bueno, cuenta con una piscina infantil, con un fondo liso, una pequeña cascada, las escaleras, barandas, solarium, duchas, vestuarios y bueno, muchas medidas de seguridad, ¿no? También mucha limpieza, vegetación, aparcamiento. Así lo entendieron pues los responsables de la bandera Ecoplaya, que dieron un premio a este rincón de, de Palma pues por sus singulares virtudes, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a las playas, las zonas de baño que no podemos perdernos también en nuestra visita a la isla de La Palma. ¿Qué más nos queda por conocer? Pues bueno, podemos hablar también de las salinas y el faro de Fuencaliente, ¿no? Bueno, es uno de esos puntos, ¿no? Estos lugares en los que parece que el mundo llega a su fin, ¿no? Situado en el extremo sur de La Palma y con el mar en el horizonte, ¿no? Es hipnotizante escuchar las olas chocar contra los acantilados mientras visualizamos el intenso color blanco de las salinas, de las que se extrae la sal desde hace más de medio siglo, ¿no? Además, pues está el faro de Fuencaliente, que en realidad son dos faros, uno antiguo y en desuso, y otro más nuevo, que con 24 metros de altura y activo desde 1985, ¿no? Bueno, si nos centramos un poco en la salina, ¿no? Pues decir que es uno de los puntos más visitados de la isla. Bueno, aquí la tierra, el agua, el aire salían para hacer de la salina de Fuencaliente un paisaje valiosísimo, ¿no? Donde contrastan los contrastes entre el blanco de la sal, el negro de la tierra volcánica y el azul del mar, pues componen un cuadro de gran belleza, ¿no? La paleta de colores de la naturaleza, pues es un espectáculo digno de ver, ¿no? El agua del océano pues se apresa entre piedra y barro, formando un laberinto donde el sol va evaporando el agua, ¿no? y condensando el grado de salinidad, ¿no? Se producen entonces hermosos efectos de color del amarillo al azul, pasando por el rosa. Bueno, los pequeños cristales brillan y se van recolectando de forma artesanal, ¿no? Van formando pequeñas pirámides que el aire va secando, ¿no? En el restaurante Jardín de la Sal, pues también es un establecimiento temático que se puede comprender también todo, donde van a explicar también todo el proceso de producción y podemos comprar productos tan selectos como la flor de la sal, ¿no? Pues eso en cuanto a las salinas, pero nos vamos a marchar ahora en esa visita a la isla de La Palma, un lugar pues totalmente diferente, ¿no? Porque vamos a hablarles de un pequeño pueblecito que está metido dentro de una cueva. Se llama Porís de la Candelaria. Pues sí, La Palma es una isla con su pasado y presente volcánico, pues presenta una costa repleta de acantilados, ¿no? De acantilados, pero también nos regala cuevas. Y en una de estas cuevas, junto al mar, pues se esconde el pueblo. Bueno, más que pueblo, podemos hablar de un pequeño núcleo, ¿no? De casitas, ¿no? El Porís de la Candelaria, ¿no? A poca distancia de Tijarafe, pues al oeste de la Isla Bonita, pues tenemos un lugar de cuento, una cueva con más de 50 metros de alto, en las que entra el mar y donde los locales de este pueblo cercano pues han construido sus pequeñas casitas de veraneo, ¿no? Un pequeño pueblo de casitas blancas dentro de una cueva y junto al mar, pues una preciosidad, ¿no? Parece un pueblo pirata, ¿no? Dentro de la cueva pues pasaremos un agradable rato paseando y maravillándonos con las pequeñas callejuelas que hay ahí, ¿no? Todo adornado con puertas y ventanas azules, además de aparejos y botes de pesca. En el centro del lugar también hay una pequeña imagen de la Virgen de la Candelaria, que es la patrona de Tijarafe. Aquí lo que nos vamos a encontrar pues es un restaurante, un hotel, ¿no? Y bueno, sin embargo, bueno, allí podemos dentro de la cueva hay una pequeña bahía en la que si el mar no está bravo pues nos podemos bañar, ¿no? Si nos llevamos una gafa de bucear, pues el fondo marino es increíble, ¿no? Se puede pasar ahí un día estupendo. Eso sí, la bajada a Porís de la Candelaria pues es una bajada complicada y una subida también, si lo hacemos andando, y si lo hacemos en coche pues es bastante estrecho y con los tramos un poco sinuoso, ¿no? La cueva es espectacular, pero en los alrededores no, lo que vemos en los alrededores tampoco se queda corto en cuanto a espectacularidad, ¿no? Tenemos el mirador del Morro de la Salina, un punto fenomenal desde donde verás acantilados de más de 200 metros y todo el barranco del Río Jurado. Y bueno, y si nos animamos un poco, pues podremos también bajar hasta la playa del Jurado, una pequeña playa flanqueada por los mismos acantilados que hemos hablado antes, ¿no? Otra opción para ir a Poli de la Candelaria, si no lo queremos complicar, pues es en barco, ¿no? Hay excursiones que nos hacen llegar hasta este punto, ¿no? Por mar, y visitar también las cuevas que están en las inmediaciones, y es también una excursión muy bonita, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues interesante desde luego poder visitar esa localización con esa pequeña construcciones, ¿no? Dentro uh-huh. del interior de la cueva. Miradores astronómicos, hemos hablado ya de algunos de ellos con el Observatorio Astrofísico, ¿no? En el Roque de los Muchachos, pero la isla de La Palma tiene distintos miradores donde podemos observar las estrellas. Sí, el más importante en cuanto a mirador, pues el mirador astronómico del Llano del Sable, ¿no? Es uno de esos paisajes que nos va a dejar con la boca abierta y absolutamente impresionado, ¿no? Desde aquí tendremos una vista increíble sobre un paisaje volcánico salpicado de vegetación que es espectacular, ¿no? Y además eso de día, ¿no? Y después al acabar el día, pues deleitarnos con las estrellas, ¿no? El mirador astronómico del Llano del Jable, pues está ubicado en el municipio del Pazo, a unos 1.341 metros de altura. Desde, como hemos dicho, pues podemos disfrutar de una vista panorámica de todo el valle de Aridane y de una magnífica puesta del sol, ¿no? Pero bueno, es también un lugar especial para la observación nocturna del cielo, debido a que las nubes suelen quedarse por debajo de los 1.300 metros de altura, lo que hace que nos cubra la ya de por sí poca contaminación lumínica del valle, ¿no? Pues bueno, desde aquí vamos a poder contemplar un maravilloso cielo estrellado, ¿no? Este mirador además pues dispone de un poste indicador que apunta a la estrella polar, un planisferio para ayudar a localizar las principales constelaciones circumpolares, y además pues diversos paneles informativos que nos van a ayudar un poco a, si no somos expertos, a observar el firmamento, ¿no? Claro. Bueno, pues un auténtico lujo, ¿no? Y es otra opción también dentro de lo que es nuestra visita turística a la isla de La Palma, pues también quedarnos con esa observación de las estrellas, con ese mirador astronómico y poder ver el cielo de una manera única, al menos a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Por aquí ya no solo por la altitud, sino por la posición también privilegiada que tiene la isla de La Palma. ¿Qué comemos? ¿Gastronomía canaria? Pues sí, la gastronomía de La Palma es sin duda uno de los grandes atractivos de la isla, ¿no? La mejor manera de empezar a descubrir la gastronomía palmera, pues hacerlo con unas papas arrugadas y un buen mojo, ¿no? Esa salsa tan típica de las Islas Canarias que tanto gusta, ¿no? Podemos escoger entre el mojo verde o rojo, de gustos muy diferentes, pero ambos sabrosos. El verde, pues elaborado con pimiento verde, cilantro, perejil, mientras que el mojo rojo, pues de sabor más intenso, pues pimiento, pimentón, guindilla. Bueno, y qué decir de las papas arrugadas, ¿no? No podemos visitar las Canarias y no comer estas papas pequeñas, cocidas con su piel, pues aderezadas con sal gorda y acompañadas de estas salsas, ¿no? Es posiblemente el plato más representativo de las islas, ¿no? Otro de los alimentos más típicos de la gastronomía palmera, pues es el delicioso queso palmero, con denominación de origen y elaborado a partir de leche de cabra palmera recién ordeñada, ¿no? Lo tenemos en diferentes variedades, tanto fresco como tierno, semicurado, curado. Bueno, no podemos irnos sin la isla sin probar el queso palmero. El mejor acompañamiento para el queso palmero es el ñame, otro alimento isleño. En este caso, un tubérculo que se cultiva principalmente en el municipio de San Andrés y Sauce, muy parecido a la patata, aunque diferente, y con un montón de propiedades beneficiosas para la salud, ¿no? Estamos en una isla, bueno, y eso es sinónimo de buen pescado. Uno de los más populares es la vieja, un pescado blanco autóctono de las Islas Canarias, y cuyo peculiar sabor, pues, dicen que se asemeja al marisco. Debe ser por la forma de su boca y sus dientes que permiten alimentarse a estas especies como los cangrejos, ¿no? Que lo tritura con sus mandíbulas, ¿no? Cualquier receta con vieja es buena, y además si la acompaña de una buena ración de mojo verde, que es perfecto para combinar con el pescado, ¿no? Pues algo también, un alimento por excelencia de la gastronomía palmera, pues el gofio. Se trata de una masa hecha de distintos cereales tostados y molidos que ha sido durante muchos años uno de los principales alimentos de la gastronomía palmera y de todas las Islas Canarias. Hoy es menos habitual, pero bueno, aparece en todas las cartas palmeras y no podemos irnos de la isla sin probarlo, ¿no? De postre, pues no puede faltar el plátano canario, ¿no? Uh-huh. La Palma es la segunda isla en producción, solo por detrás de Tenerife, y lo notarás porque encuentras plantaciones de plátano en toda la isla. El clima isleño y el terreno pues ofrecen las mejores condiciones para hacer de esta fruta una de las más sabrosas del mundo. Hay que aprovechar para comer plátano canario en Canarias, porque de verdad que notaremos la diferencia de sabor a los que estamos acostumbrados a comer, ¿no? Uh-huh. Beber, pues, bueno, también decir, en los postres, hablar también de la miel, también se cultiva allí, se produce de forma, sí, se forma artesanal. Y bueno, hay un postre muy curioso que se llama la tarta Príncipe Alberto, que es una muy deliciosa de chocolate con almendras y avellanas que únicamente encontraremos en la isla y que tiene su origen en una visita del Príncipe Alberto a la isla, que acabó derivando en la creación de una tarta en su honor por parte de Matilde Arroyo, que es una reputada repostera de la isla, ¿no? ¿Qué beber? Pues además de ron y licores, lo más destacado es el vino palmero, ¿no? Que cuenta desde 1994 con consejo regulador y denominación de origen vino de La Palma, ¿no? Hay unas 19 bodegas y se elaboran con diferentes variedades de uva. Quizá la que más destaca es la Malvasía. También podemos hablar de algo característico como el vino de Tea, que en la zona norte, pues con un sabor diferente, pues porque se madura en barriles de madera de pino canario, ¿no? Si no somos muy amantes de los vinos, pues también tenemos la cerveza artesana de la Palma, la Gara. Y si no sabemos qué escoger, pues nada, una cerveza para los entrantes y el vino para la comida, ¿no? No hay mejor manera de descubrir la gastronomía de La Palma. Bueno, pues la gastronomía también de la isla de La Palma, otro elemento del que vamos a poder disfrutar, desde luego, en nuestra estancia, en nuestra visita a Canarias y en este caso a la isla de La Palma. Es el lugar, el destino turístico al que nos ha llevado hoy Viajes Carrefour con Jorge Carrasco, todo este paraíso que podemos descubrir y del que podemos disfrutar durante nuestras vacaciones de verano, tal y como nos propone Viajes Carrefour. Nos vamos a quedar aquí, Jorge, agradeciéndote el que nos hayas acompañado en este espacio de visita, de viajes que le ofrecemos en el periodo estival en la mañana de Radio Brique. Y bueno, para concluir, ¿qué se nos queda pendiente? Bueno, nada, es decir, recordar a nuestros oyentes que estamos aquí en la calle General Luque Arena y bueno, como dijimos en el programa anterior, pues cuando están preparados para viajar, pues aquí estaremos, ¿no? Pues ahí en Viajes Carrefour organizan, planifican el viaje para que puedan disfrutarlo de manera segura, que es ahora desde luego lo más importante. Jorge Carrasco, gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias, un saludo. El cristal. pasión. Amor, lloro, canto, sueño, varona, la rubia, crine del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera, en la loca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la casa de la rosa.